semaine passada. Oye, es que esto no se me pasa. Hoy creo que me siento un poco peor. El problema no tiene solución, ¿por qué me sigue ardiendo tanto el corazón? Ya no recuerdo que el mundo me llenó este agujero y esto no se va, pa, pasa más. Es tu forma de caminar. Solo verte llegar. Y voy pasando esta noche minuto a minuto con el 5 encendido y el 5 en la lengua. Cuando suene tu alarma es que llegó la mañana y aquí no habrá pasado nada. Venimos desde hace tiempo entrevistando a diferentes fundamentalistas del aire acondicionado. Sí. Y hoy es el turno de Pablo Esbaraglia. Le damos la bienvenida a Radio Comunitaria de la Azotea, acá en Mar del Plata. Aplauso largo para Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias por el aplauso. Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Bien. Sí. Hoy venís del dentista. Tal cual, vengo del dentista, por suerte fue una cosa muy sencilla que tenía que hacer nomás, así que ni siquiera me puso el torno. Así que, qué genial. Bien, menos mal. Menos mal. Sí. Total. Quito. Igual me la banco, no pasa nada, hay que hacerlo, lo hay que hacerlo, pero bien. Pero mejor así. Sí, ni hablar antes de que quede la ventanita ahí, completar, porque es complejo comer, ¿no? Se vuelve todo un poco más tedioso. Te quiero preguntar, Pablo, en primer lugar, ¿cómo venís atravesando este contexto, esta pandemia, en lo personal, en lo artístico? Nosotros comentamos entre nosotros, acá en Mar del Plata está todo medio liberado, ¿viste? Y nos impacta en lo personal, en lo emocional. ¿Cómo es esto para vos? Un poco, la verdad es que como todo el mundo, con preocupación, con hastío, y es mucho tiempo que viene transcurriendo esta situación, un poco con la incertidumbre, que eso también es algo que a los seres humanos nos cuesta un montón, tener incertidumbre acerca del futuro. En general tratamos de tener la ilusión de que tenemos controladas las cosas, ¿no? Sí. Entonces cuando te mueven un poco el piso, y hay que empezar a improvisar o realmente no poder hacer planes a mediano o largo plazo, o por lo menos al inmediato, eso genera angustia y genera cosas. Todo el mundo duerme mal, te replanteas cosas y incluso también el fastidio, el hastío, ¿no? Lo cual también me parece que es significativo y que estaría bueno intentar contener en la gente un poco esa situación, y me parece que eso tampoco se está haciendo también, ¿no? Hablo ahora ya desde, no sé, dirigentes, formadores de opinión, etcétera. Uh-huh. Pero un poco todas esas cosas, como creo que son las que nos pasan a todos. Sin embargo, tratando de tomármelo con la mejor filosofía que pueda. La verdad es que si uno a esta situación además le agrega el mal humor, el fastidio, la bronca, te termina resultando más pesado aún. Uh-huh. Ni hablar. Bueno, si es algo inevitable y es lo que hay que hacer. Y bueno, y no se puede ir a ver a tal persona, no se puede hacer esto, y no se puede, flaco, ¿qué quiere que haga? O sea, no es que es una cuestión donde alguien está decidiendo o uno decide o lo que sea. Acá es como, es eso, te quebrás una pierna, te tenés que poner un yeso. No, uh-huh. ¿Qué vuelta le querés buscar? Entonces, intento tomármelo con filosofía. Bien. Qué sé yo. Viste que veníamos encima muy ansiosos por este ritmo que impone el capitalismo, el mercado, la sociedad, y ahora tenemos que convivir con la espera, ¿no? Con un momento que dice, bueno, aguanta un toque. Y estamos chocando contra la realidad sistemáticamente. Sí, ni hablar. Pero además también pone en evidencia lo mentiroso y lo careta, desde el sentido de que muestra una cosa, pero en realidad es otra, de este sistema capitalista, donde vos, si no podés parar de laburar ni siquiera 15 días, porque te fagocita el sistema. Y eso está mal, no es natural, no es humano, y ni hablar situaciones como la gente que está como menos protegida, ¿no? Donde si no sale. Claro, la gran mayoría vivimos al día. Claro, bueno, es eso. Vivís al día y al final le estás entregando tu vida. Cuando vos mirás para atrás y por ahí laburaste 50 años para una empresa que te chupa un huevo lo que fabrica y que seguramente sea algo que no sea beneficioso para la humanidad, cuyo único objetivo fue generar más poder o más dinero, y te terminaste ofrendando la vida a esa situación a cambio de un mínimo sustento, apenas, ¿no? Y la verdad que es muy injusto, a mí no me cierra este sistema, por ningún lado, me cierra. Sí. Pero digo que es además el que te convoca a darle de comer, a consumir cosas que no necesitás, a terminar gastándote ese poco sueldo, justo sueldo, que en general es lo que la mayoría de la gente tenemos acceso, en cosas que les devuelven, se las devuelven a ellos. Es re loco, realmente. Cuando uno se lo pone a mirar un poquito de afuera, y tiene otras vertientes, digamos, porque bajo esa misma premisa es el sistema con el cual se está alimentando la humanidad, bajo esa misma premisa es el sistema bajo el cual se están desarrollando las cuestiones que tengan que ver con la salud. Digamos, las cuestiones básicas cada vez son menos básicas. Lo que hoy por ahí nos parece que debería ser de un acceso absolutamente libre, como para cualquiera, como puede ser universal, el aire o el agua, sí. Hoy parece una locura, pero ya al agua le están empezando a poner precio, y en algún momento va a dejar de ser, si no lo evitamos y si no frenamos esta locura, algo tan básico y tan vital como el agua, y el aire dentro de poco también. Quiero decir, no hay vistas en eso. Con el agua sí hay cuestiones concretas, pero sí. Digo, si se animan con el agua, se van a animar con cualquier cosa. Entonces es hora de poco de tratar de ver de qué manera, no sé, se puede modificar en algo. Sí, ¿cómo frenar esto? Me encanta escucharte, me encanta oír tus palabras. Y te quiero preguntar, para mí el indio es uno de los grandes pensadores nacionales o sentidores nacionales, no sé muy bien si qué importa más, si lo que piensa o lo que siente, porque las dos cosas tienen una magnitud muy grande, conceptos muy profundos, violencia es mentir, vivir cuesta vida, defender el estado de ánimo, digo, todas posiciones filosóficas que son, por lo menos para mí, muy importantes. ¿Cómo fue para vos conocer a esta mente, ¿no? a este corazón? Sí, bueno, es que yo creo que el indio es de esas personas que tienen lo que Charlie llamaba la antena colectiva, ¿no? Como que capta un poco lo que se está sintiendo en una sociedad o en un lugar o en un país. Y eso es algo, es parte inconsciente, que digamos es lo que podríamos llamar el sentimiento, pero traducido también a poder bajarlo a algo concreto y entendible, que es donde entra un poco su inteligencia. A mí sus pensamientos, su obra, su música, comparto lo que vos decís, digamos, algo que me ha marcado un montón, pero No me acuerdo exactamente qué era la pregunta, de dónde salí, pero me fui por la rama, pero... Si encontrarte con este ser tan pensador o sentidor, como le queramos decir, ¿a vos te tocó en tu manera de ver el mundo o de ver tu vida? Sí, sí. Imagino tomarte unos mates con el indio debe ser transformador en algún punto. Me alegró tener un montón de coincidencias en cuanto a la mirada. Lo que pasa es que, bueno, además de ser una persona sumamente conectada y sumamente inteligente, es una persona que ha vivido mucho también. Entonces, digamos, su mirada tiene la autoridad de quien ha experimentado mucha variedad de situaciones y ha transcurrido en diferentes lugares y momentos, lo cual también te hace formar una cosmovisión más completa. Por eso también su palabra a mí me resulta tan atractiva. Teoría y práctica, ¿no? Claro, desde la vivencia, desde la experiencia, desde los años incluso. Uh-huh. Y sí, claro que modifica un montón de aspectos, incluso en lo musical, incluso en la manera de laburar, y aunque más no sea, desde lo más chiquito, muchas veces desde el ánimo, ¿no? Como yo muchas veces salgo de verlo a él con ganas de ponerme a grabar un tema o ganas de ponerme a tocar, como contagioso. Pero claro que me ha influido un montón. Bien, ha pasado creo que un mes y medio, dos meses de lo que fue el recital en Epecuén. Una situación muy extraña, Pablo, porque ustedes hacen el recital, pero lo publican tiempo después. Entonces, lo que es la devolución viene más tarde. Y yo siento que fue con mucho amor, ¿no? De todos y todas, para lo que fue ese recital mítico en Epecuén. ¿Cómo recibiste todo ese cariño? Sí, así, tal cual. Con mucha emoción, la verdad. Uno no hace las cosas obviamente esperando que a la gente le gusten y con el mayor de los cariños y el esfuerzo más grande que uno es capaz de dar, pero nunca sabe después qué pasa. Sí. Y mucho menos la magnitud que tuvo este concierto. A mí me emociona un montón, y incluso lo que está relacionado con lo que fue el cambio de plataforma en el momento, que también podría haber sido un problema, y claro, y eso fue una muestra de empatía y de solidaridad del público del Indio para con su prójimo, en un momento además, ¿no?, como el que venimos, que estamos hablando, tan complicado, tanta irritación en la calle, tanta cosa difícil de llevar adelante. Bueno, nada, esas palabras de mucha, pero mucha gente me llenaron de emoción, muy lindo. Bueno, te das un poco, le das sentido a lo que uno hace. Y después, bueno, también como cosas, mirá, estoy convaleciente de COVID y ese ratito me aliviaron el dolor y que se, bueno, eso ni hablar, ¿no? Como cosas muy gratificantes, muy gratificantes. Se vio desde la pantalla, y lo hablábamos también con Débora Dixon, una comunión muy muy fuerte entre ustedes, una emoción, algo de lo familiar, ¿no? Está pasando eso con los fundamentalistas, ¿no? Sí, la verdad es que son esas cosas que para mí son mágicas, que se dan pocas veces en la vida, sino que es una sola y a veces ninguna, en donde se termina juntando, qué sé yo, se termina armando algo en un momento y en un lugar que tiene un montón de cualidades lindas. Somos amigos, nos queremos, disfrutamos hacer cosas con entre nosotros. Me parece que son todas esas cosas que las que se notan después, ¿no? De esta que me estás como un poco hablando. Me siento afortunado, porque la verdad es que no es algo que se dé fácilmente ni tan frecuentemente. Y además más o menos tocamos bien y nos gusta mucho la música del Indio y son muchos factores que confluyen para que se dé esta situación tan única y tan linda para nosotros, sí, total. Vos sabés que te quiero preguntar por algo que contaste varias veces, pero a mí me sigue conmoviendo la historia, porque todos nos preguntamos acerca del destino, si existe, si no existe, y cómo son los caminos que vamos recorriendo en nuestra vida, y hay algo del destino que a vos te hace entrar a los fundamentalistas. Hay una anécdota, 1994, vos estabas con muchos éxitos, Man Ray, Los Romeos, tocaste en bandas muy importantes, y le dijiste al baterista, a Samalea, no sé si tengo ganas de tocar canciones al servicio de otro, salvo que sean Los Redondos. Y este camino tuvo efecto al final. ¿Cómo fue este periplo? Bueno, obviamente que es algo que uno no planea, y digamos, yo después me acuerdo haber dicho eso porque recuerdo la sensación que tenía, por eso es que me acuerdo el dicho, ¿no? Como ese dicho viene atrás de una sensación que era, para mí era bastante fuerte. Digo, el hecho de no tener ganas de seguir, de hacer otra música, de hecho en aquel año al final me terminé yendo a trabajar otra cosa unos cuantos años. ¿Sobre si me era, no? Primero a un colegio a dar clases, sí, y después se armó una productora, Promofilm, sí. Dijo, vamos a tener un programa, y empezó con un programa que era Sorpresa y Media, y después la productora siguió creciendo, y bueno, yo, la segunda mitad de los 90 me dediqué a laburar con esa productora. Bien. Pero ya te digo, por eso vos te olvidás de eso. Ahora, no sé por qué dije Los Redondos, dije busqué lo más inalcanzable que pudiera pensar, como para poner, definir el punto, ¿no? Como diciendo, no vuelvo a tocar más. Claro, era un punto de no retorno. Claro. Y yo no sé si es destino. Yo lo que digo es que o lo que pienso es que los hechos muy pero muy significativos en la vida de alguna manera tienen una suerte de planeamiento previo, del cual uno no tiene la conciencia, por supuesto, pero a lo mejor a veces tiene la percepción. ¿Viste cuando a veces conoces a alguien y estás seguro que es la primera vez que lo ves, pero hay algo que te dice, yo ya la conozco a esta persona, tenés alguna afinidad instantánea? Sí. O no sé si te habrá pasado. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un poco lo mismo. Es como que son hechos tan significativos y que te van a modificar tanto la vida que de alguna manera el continuo del tiempo no se sabe si corre hacia adelante o hacia atrás. Es algo como si yo hoy me miro a mí diciendo aquello en aquel momento del 94, incluso hasta tengo la sensación de que en el 94 ya lo conocía al indio, pero no lo conocía. Sí. No sé si no estoy siendo muy claro porque es algo difícil, es una sensación muy sutil. Pero está siendo claro, se entiende, como que todos los tiempos funcionan al mismo tiempo, ¿no? Todos los planos algo por eso, claro, están algo activos. Así. Y si uno está conectado, es capaz de percibir ciertas cosas, de alguna manera, muchas veces es difícil de bajar a una palabra de la lógica cotidiana, pero que cuando uno hace el ejercicio de permitirse conectarse y darle bola a ciertas percepciones, abrís una especie de canalcito que bueno, no sirve para mucho más que para observarse a sí mismo y bueno, madurar, crecer o conocer las ventajas y las cosas problemáticas de la propia personalidad. Sí, esa antenita que decías recién. Claro, exacto, esa antenita. Y te imagino también, Pablo, en Madrid, recibiendo el Tesoro de los Inocentes, el primer disco del Indio, y te imagino también escuchando Pabellón Séptimo y la referencia a Pablo, ¿no? También tan sentida en esa canción, me imagino que un flash en el momento. Es que bueno, toda la escucha de ese disco para mí fue un flash y fue donde ahí me bajó bastante más a tierra, si bien era algo absolutamente cuasi onírico, te diría, no tenía una explicación intelectual, pero durante la escucha de ese disco fue que me pasó muy muy fuerte la sensación de pertenencia, que yo ya lo conté un montón de veces, pero escuchando ese disco yo no podía parar de sentir, no era intelectual, no era un pensamiento, era una sensación muy clara en el cuerpo, que de pertenencia para con ese disco, de que algo yo tenía que ver con ese disco. Y la sensación, ya te digo, era bastante clara y distinta a cuando escuchás la música de alguien que te gusta por primera vez, un disco nuevo, supongamos, o que uno en esos casos siente empatía, afinidad, porque es alguien que digamos, te gusta, ya un poco conoces el estilo, y te vas identificando. Bueno, pero esto tenía eso, pero además tenía un montón de otras cosas. Y con toda esa sensación, cuando encima, después, en el final del pabellón aparece la palabra Pablo, casi me doy vuelta y miro a ver si no estaba ahí al lado. Me está llamando, claro. Así que sí, fue un recontra flash. Recontra flash. Pero bueno, toda esa cosa inexplicable durante esa escucha que yo hacía y que no tenía la menor idea, y que cuando me fui a dormir la dejé a un costado, a los pocos días tuvo una confirmación desde el plano práctico y terrenal de cómo ubicar esa sensación que yo tenía, ¿no? Y ahí empieza un poco la historia con los fundamentalistas. Y en esta etapa nos estamos dando cuenta, al margen de que por ahí el indio no está en el escenario, y los espectadores dejamos de estar eclipsados y podemos verlos más a ustedes. En ese tren también nos damos cuenta de el enorme cantante que es el indio, ¿no? Cómo hacen falta muchas voces para completar todos los matices y todos los colores de una voz que por ahí, a mí por lo menos, me pasaba desapercibida antes. Bueno, sí. Yo esto lo vengo diciendo, lo pienso desde siempre y lo expreso también últimamente más. El indio a mí me parece uno de los 4 o 5 mejores cantantes de la historia de la música popular. Bien. Pero así es, con los ojos cerrados, que yo y yo te lo meto a Freddie Mercury, a Frank Sinatra, a Paul McCartney, al indio, y no sé, George Michael. Bien. Porque el tipo, la verdad que se juntan dos cosas que son las que pocas veces se juntan, que es algo que es físico y que tiene que ver con la genética quizás o con el desarrollo, no lo sé, pero que es físico, que es esto de las cuerdas vocales, de la resonancia en la cabeza, con el alma, con que es la manera de decir las músicas. Claro, la intención. Claro. Y la verdad que en él se juntan esas dos cosas de una manera que hacen una explosión tremenda. A mí, el tipo cante como cante, dormido, como sea, logra una expresividad. Y también fui entrando en ese detalle justamente por el hecho de estudiar sus canciones para poder cantarlas después. Claro. El grado de sutilezas que el tipo maneja sin darse cuenta, y que son gambetas de Maradona. O sea, cada vez que el tipo frasea alguna cosa, lo hace con un swing que cuando te lo pones a disfrutar en detalle, son genialidades realmente. ¿Cómo siguen los fundamentalistas? ¿Cómo sigue...? También el laburo con el indio, tengo entendido de que hay algunos discos maquetados que el indio tiene ahí para sacar. Bueno, sacó el libro hace poquito, también está muy activo el indio, pero contame un poquito vos, ¿qué es lo que se viene? ¿Show en vivo, disco, no se sabe? No, estamos, qué sé yo, está muy activo y está todo el tiempo grabando maquetas. Y bueno, nosotros sí estamos como un poco intentando ordenar todo ese material y empezar como a llevarlo empezar a darle forma. ¿Están laburando en eso? Sí, estamos laburando con eso. Bien. En principio con Gaspar, ¿no? Gaspar y yo. Pero el indio, bueno, nada, quiere hacer dos grupos de canciones, que esto creo que lo contó ayer en un programa de radio. y está súper, súper activo y tiene ganas de hacer un montón de cosas. Vamos tratando de ir dándole forma, porque son muchas las ideas que él va teniendo, y la verdad que con la pandemia y con las cuarentenas y con los peligros inherentes a todo esto, se hace poco fluido el tema del laburo, o sea, mucha virtualidad, pero bueno, como podemos vamos avanzando, ¿no? Bien, ¿y qué onda? ¿Calculás para cuándo? ¿El año que viene? ¿Tenés idea? No, es muy difícil, porque tampoco... Nosotros vamos tratando de hacer, de achicar los objetivos e ir cumpliendo metas cortas, que es lo que podemos hacer en este momento. Muy bien. Entonces, tampoco por eso te digo, y ya después dependerá de él qué quiere hacer, si quiere, no sé, juntar 10 canciones y hacer un disco, o quiere ir largando de a 2 o de a 3, o por ahí, no sé. También dependerá del tiempo que nos lleve. La verdad es que no es que haya algo, bueno, vamos a sacar un disco en septiembre y en enero una gira, ¿no? Es como muy difícil en este momento. Sí, ni hablar, Rubén, lo que hablábamos al principio, ¿no? Claro, tal cual. Muy bien. Sabes que nos escribe Nacho, que está del otro lado escuchando, te manda un abrazo grande. Y se ve que se puso a googlear y no sabía que eras que vos y Leo eran hermanos. Ah, mira. Así llevo un año y 4 días apenas. Bien. ¿Y qué onda? ¿Cómo es loquísimo desde afuera ver que dos hermanos llegan tan lejos? Y te quiero preguntar, ya para ir despidiéndonos, ¿qué onda esa familia, ¿no? Con el arte, con los niños. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a la música? Bueno, no, digamos, la música se respiró siempre, por suerte, en mi casa. Siempre hubo un piano, todavía hoy conservo, que era de mi mamá cuando era chica. Ah, bien. Y mi abuela le gustaba la ópera y cantaba. Cantaba ópera. Y yo no sé qué digamos, qué respuesta tiene esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que todos nosotros, los mis hermanos y yo, de parte de nuestros padres, siempre fuimos muy estimulados, pero no, digamos, no pinchados a hacer esto, hacer lo otro, sino que a la inquietud que nosotros manifestásemos siempre era una respuesta positiva y alentadora. Bien. Sea lo que fuere. Y me parece que mirando hacia atrás, eso es básico, ¿no? Como un lugar de contención, un lugar donde uno se siente amado y donde las inquietudes que uno va surgiendo no son descartadas o desmerecidas, sino que son estimuladas. Y bueno, yo creo que por ahí pasa el hecho de que podamos hoy todos nosotros, mis hermanos y yo, tener tener una vida más o menos plena, qué sé yo, dentro de lo que cada uno hace. Y me parece que si hay alguna explicación debe estar por ahí. Bien, sí, es clarísimo lo que decís. La última de otro oyente, Leo, yo esta no sé la respuesta. Preguntale a Pablo qué le hizo Charly García con su teclado nuevo. Ah, esa no la conozco. Yo, alguna vez lo conté, no. Me había comprado, mi papá y mi mamá me ayudaron a comprarme, por eso hilando con la pregunta anterior, un teclado en su momento que ya era un DX7, que era de lo mejorcito que se podía conseguir. Mira, acá nuestro operador levanta las manos como si fuera un tecladazo, yo no entiendo nada, pero aparentemente lo es. Sí, sí, sí. Que para un chico de 17 años, nada, era como tener sueño del dorado. Bien. Y la primera vez que lo saqué a la cancha era para tocar con los Alfonso en un lugar que se llamaba Pris Dami, acá en Buenos Aires, que era un lugar muy muy frecuente, iban todos ahí, qué sé yo, Juanse, Charly, todos iban a tocar en ese lugar. Lindo grupete. Sí, era fue una época muy linda, ahí casi terminando los 80. Y tocamos con los Alfonso y se subió Charly. Y se prestaba un cachito el teclado, sí, perfecto. Agarró un vaso de whisky y en vez de tomarlo él, lo vació completo en el teclado. De la ¡no! ¡Hijo de puta! ¿Cómo va a hacer eso? ¿Con un demasiado joven? Nuevo, me dijo. No, no, yo entre, bueno, entre, la, entre un poco el fastidio, pero bueno, también mi admiración por Charlie era como, así que nada, después a la madrugada, cuando volví a mi casa, lo desarmé, lo limpié, totato, pegajoso, una porquería. Pero el hijo de puta no dudó, le vació el vaso así, no titubeó un segundo, imagínate, después se tiró de un tercer piso para dar una pileta, va a titubear tirarle un vaso de whisky en teclado. A un pibe de 17 años. ¿Demasiado nuevo, dijo? Demasiado nuevo, sí. Qué locura. Pablo, bueno, un gustazo hablar con vos. Te agradecemos mucho este momento y te mandamos un abrazo gigante desde acá, de Radio Comunitaria de la Azotea en Mar del Plata. Bueno, muchas gracias. Un placer, muy amena la charla. Me acompañaron acá mientras regaba la huerta. Bien. Así que excelente, boludo. Tenés una huerta en la terraza, ¿no? Sí, sí. Me llené acá. Es un espacio bastante lindo. Debe ser, que yo, unos 70 metros cuadrados. Uh-huh. Y nada, cultivo acá mucho de lo que comemos. Muy bien. Otra posición filosófica y política, ¿no? Esto que hablábamos al principio, también tener una huerta es una declaración de principios. Sí, y además es un beneficio para el organismo, ¿no? Uh-huh. Digamos que lo súper recomiendo, lo súper recomiendo. Bien, abrazo grande, hermano, un placer enorme. Bueno, gracias, igualmente, abrazo enorme para todos. Pasaba Pablo Sbaraglia, es el todoterreno, el jugador multifunción de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que en los últimos tiempos está acompañando al Indio Solari y también se ha desprendido, ¿no?, de la carrera del Indio para presentar estas canciones de los últimos tiempos. Vamos a escuchar algo del material solista, una canción que sacó el año pasado Pablo Sbaraglia y se llama Mon Amour.